se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Buenos días, Blas. ¿Cómo andamos, acá? Empezando este Enredando las Mañanas, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12. Uh-huh. Una semana que viene con mucha información, como ya comenzó ayer desde La Rioja. Hoy, como bien lo dijiste, desde acá de Buenos Aires, mañana desde Córdoba, pasado desde, bueno, nuevamente desde Capital y luego también desde Capital y algunos feriados desde el Bolsón, desde Jujuy, en fin, y que nos retransmiten desde todo, desde Jujuy hasta el Bolsón, por todos lados en todo el país. Bien, bueno, a esta hora aproximadamente ayer se produjo un incendio, una explosión de gas y un incendio en Páez y Terrada, muy cerquita de donde está la radio. Les contamos para quienes no conocen aquí ya la zona, ¿verdad? Esto es Flores Norte. El incendio, bueno, produjo dos chiquitos muertos, uno de 7 y otro de 10 años, y dos adultos que están internados en este momento en el Hospital Álvarez. Presumiblemente eran los padres de los chicos. Digo presumiblemente porque nosotros a la noche tuvimos informaciones cruzadas de que en realidad eran los tíos. Es indistinto esto. El hecho concreto es que allí funcionaba un taller clandestino. Cuando decimos un taller clandestino, en general en los últimos años se lo identifica con un taller que trabaja con mano de obra esclava. Es decir, porque lo de clandestino puede tener otras connotaciones, otro significado, ¿verdad? Pero en este caso concreto se trata de un taller con mano de obra esclava. Allí estuvimos con Ezequiel Conde, que es integrante de la Fundación Alameda, y bueno, nos decía lo siguiente. Taller clandestino que funcionaba, adentro trabajaban casi 30 personas y tenían a todos los nenes en el sótano. Por una fuga de gas hubo un incendio, pudieron salir la mayoría de los costureros, pero dos de los nenitos quedaron atrapados abajo, el padre no los pudo sacar y los dos nenitos murieron. Estamos hablando de nenes de 7 y 10 años. Entonces, lamentablemente, digo, hablando con los vecinos, lo que nos cuentan es que esta zona está llena de talleres clandestinos, que laburan todos de la misma manera, y que en realidad, es lo que venimos diciendo nosotros, esto puede pasar todos los días en cualquier momento, porque en realidad es una bomba de tiempo. La precariedad de los edificios donde trabajan, todos hacinados, encerrados, con los cables colgando. Entonces, esto puede ser en cualquier momento, en cualquier lugar de esta ciudad donde están los 3.000 talleres clandestinos, puede pasar. Bueno, está como vos lo estás diciendo, ¿no? 3.000 talleres clandestinos, hay una red que permite que esto ocurra. No puede ser que hoy esté la policía acá y antes no supiera, por ejemplo, qué era lo que estaba ocurriendo. No solo eso, este taller está denunciado en septiembre del 2014 dentro de un listado de 30 talleres de la zona por Gustavo Vera, desde la comisión de trata que él preside ahí, del bloque Bien Común. Se presentó a la Protex un listado de 30 talleres. La Protex le pidió información y le pidió que actúe a la Subsecretaría de Trabajo de Sabor de la ciudad y le pidió que actúe a Rodríguez del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ninguno de los dos hizo absolutamente nada y hoy estamos llorando la muerte de dos nenes. Entonces digo, no solo que hay una red que funciona, sino que hay una red amparada desde el Estado, desde la Fuerza de Seguridad, porque no hay taller clandestino que costurero no denuncie, que pasan la Fuerza de Seguridad a cobrar la coima y que pasan los organismos de control a cobrar la coima. En realidad hay un festival de coima donde todo el mundo vive de muchísima plata que da la industria, y la industria esclavizada de esta manera, a costa de la muerte de estos niños. Pensá que hace 9 años estábamos discutiendo exactamente lo mismo en Luis Viales, con la muerte de 4 chicos, pasaron 9 años y hoy estamos discutiendo nuevamente lo mismo, las mismas condiciones, y la muerte ahora de 2 niñitos. Exacto. ¿Se sabe qué marcas estaban trabajando en este no? No, dicen que era para, algunos dicen que era para Avellaneda, para La Salada, y algunos dicen que sí, que les parece, que alguna marca, pero los vecinos no reconocen qué marca podía haber. Nosotros se hizo una ampliación de la denuncia, obviamente ahora está en la instrucción 2, es el que lleva adelante la investigación por la muerte de los nenes. Canicoba Corral tiene la investigación por el tema de trata, y la Policía Federal está por el tema de los bomberos. Así que obviamente ahora va a haber un como sí. Como siempre pasa después de una tragedia como esta, va a haber un como sí desde el Estado, pero la verdad que no sirve, porque hace 9 años atrás estábamos discutiendo exactamente lo mismo. Efectivamente, hace 9 años atrás estábamos discutiendo exactamente lo mismo, hace un poquitito más de 9 años, allí en el taller de la calle Luis Viale, fueron 6 personas las que murieron en esa ocasión, 5, perdón. Hubo concretamente los propietarios Daniel Fischberg y Jaime Heider, que fueron los principales responsables, porque tenían allí incluso habilitado un taller para 5 trabajadores y 5 máquinas, y había 40 máquinas y 40 trabajadores. Han pasado algo más de 9 años y estas... la justicia hasta ahora no tiene culpables de lo que había ocurrido. Por otra parte, es el negocio de La Salada y el negocio de la Avenida Avellaneda también es una red, tiene detrás una red que le permite, esto sí ya salió en todos los medios, ¿no? Sí. Que le permite sostener el negocio, ¿verdad? Claro, no sé cuánto vale la baldosa en Avenida Avellaneda. De hecho, el gobierno de Macri cambió la dirección en un tramo de la calle Páez para facilitar la circulación, es decir, no está levantando, no es un problema con los manteros tampoco, porque no son manteros lo que están allí, sino que son empleados que tristemente también están esclavizados y trabajan para grandes grupos que a su vez esclavizan a quienes cosen lo que está sobre las calles a la Avenida Avellaneda y calles aledañas. Y en, ¿no?, La Salada. Y en La Salada. Bueno, vamos a seguir obviamente con este tema, como lo dijo Ezequiel Conde, ahí están varios resortes de la justicia en los cuales habrá que ir indagando en las próximas semanas a ver en qué queda. Perfecto. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.